qué feo cantan. Guácala, cántale tú, diablito. Erasno y Chocolata, lo más chido en la radio. Oye, Choco, Choco, no me dejes solo. Choco. ¡Dele, muchachos! Erasno y Chocolata, lo más chido en la radio. Erasno y Chocolata, lo más chido en la radio. Antes de que sigan cantando, mejor iniciamos el show más chido de las tardes, Erasmo y la Chocolata. Na, na, na, na, na, na, na. Erasmo y Chocolata. ¡Ay! ¡Ja, ja! Aquí están las notas más relevantes del día. Estas son las 10 de Erasmo. ¡Erasmo! ¡Erasmo! Señoras y señores, vamos a hablar de la celebración del 4 de julio en los Estados Unidos. ¿Qué es eso? La clase de ciencias sociales. Chale, no manches, por eso me la salaba en la escuela, por eso cortaba. Señores, ¿saben la historia de esta canción? ¡No! Muy bien, señores, esta canción fue muy famosa porque la usaban en contra de los que estaban a favor de los ingleses. Inglaterra, señores, era la dueña de Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Es más, Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam. Como Holanda, llegaron los holandeses ahí, pero tenía más poder los ingleses y llegaron a quitarlos, a sacarlos de ahí y dijeron, se va a llamar New York, porque Nueva York es, en Inglaterra existe York. Entonces es Nueva York. Y entonces, así es, y entonces pagaban muchos impuestos a la corona inglesa. Estados Unidos pagaba, y hagan de cuenta que Estados Unidos, pues, como vinieron los ingleses, decían, esta es nuestra tierra, nuestra segunda tierra. Y el jefe allá, mándenme impuestos, y los de aquí, llegó un año donde dijeron, ¡se acabó! ¡No más! Y había gente aquí adentro que decía, no, sí tenemos que mandarles dinero a nuestros reyes. Entonces, estos de aquí le hicieron una canción a los Yankees duros, que era para burlarse de ellos, diciendo, güey, ¿no ves cómo nos tratan, mensotes? Y ustedes todavía... Vámonos con las cosas del 4 de julio en las 10 de Erasmo, que ustedes tal vez no sabían o ya sabían. Pero bueno, estas son las 13 colonias que estaban conformadas por... Las primeras, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, hey. Connecticut, New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North and South Dakota, Carolina, and Georgia. Mm-hmm. Georgia. Atlanta. I'm from Atlanta. O sea, soy de Atlanta. From Savannah. I'm Savannah. Bueno, entonces, señores, ¿cómo...? Hay cosas que ustedes no sabían o sí sabían del 4 de julio. Ahí les va. Uno, tres presidentes de Estados Unidos murieron el 4 de julio, güey. No. El 4 de julio, John Adams se murió el 4 de julio. Thomas Jefferson murió el 4 de julio. Y James Moore se murió también. Colgó los guantes. Wow. ¿Eh? Y ese güey no le pusieron banda, él no pidió banda, no dijo, cuando me muera quiero que me tiren con la banda. Ese güey no, no había banda. 4 de julio. Ni había banda en ese tiempo, güey. Señores, otra cosa del 4 de julio que tal vez ustedes no sabían, ya saben, ¿verdad, machín? Es que el 4 de julio es el día donde se vende más cerveza en todo Estados Unidos. Y hoy jueves, 4 de julio, están vendiendo cerveza como si vendieran camisas de la América al vendederal. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Hoy es el día, today is the day, beer day. El día donde más se vende cerveza es el 4 de julio. Es uno de los días más celebrados, güey. Así que ya lo saben. ¿Cuál es tu cerveza favorita, maestro? Depende. Yo creo que si estás en un día soleado, va a estar ahí en la alberca, algo light, aunque ahorita digan más put y que no sé qué. Si es para una cena, dos cervecitas, algo más, como una IPA, una Estela, algo más fuerte. ¿Tú, diablito? Pues gusta mucho lo que viene siendo el Blue Moon. Ah, la Blue Moon. Al Hessler también le gusta la Blue Moon, ¿verdad, Hessler? Easy peasy, y con dos ya me pongo así ya. Con dos ya quedas. Sí, es lo que te digo, esas son para... Y luego, Edwin no toma, Luis, ¿tú tomas? No lo has visto. ¿Blue Moon? ¿Blue Moon? Oh, él no toma cerveza. Oh, sí, sí, toma, no lo he visto en Las Vegas. Le gustan de todas. Le gustan lights. Todas. Le gustan las lights. A ti eras, ¿no? Pues yo soy amigo de Luis. A mí, mientras haya cerveza hecha. Excuse me, sir, ¿de cuál cerveza? De la que la se que... te esté vendiendo menos para que vendas también de esta, échale. ¿Nunca han ido a lugares donde ves esos que, como Yard House, le jalan a la palanquita, ¿verdad? Oh, sí. Y puedes comprar una tablita y te ponen de diferentes, como unas seis. Sí. Así chiquitas, en un vasito chiquito, ya les... Dame un, ¿cómo le llaman? ¿Taster o qué? Tasters. Tasters, brody. Así se llaman. Eras, no sigamos, ¿no? Porque tú hablas, sí, te apasiona el alcohol y el fútbol, es lo que estamos viendo ya. Te vas, te vas. Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera. Algo más del 4 de julio, pues, y entonces ya aprendimos hoy que tres presidentes murieron el 4 de julio. Aprendimos también que es el día donde más cerveza se vende. La número 3, un promedio de 150 millones de hot dogs se venden este día. 150 millones de hot dogs se van a comer hoy, señores, en la USA. Pobres animalitos, ¿no? Güey, es hot dog el pan con la salchicha. Avísenme. ¿Te gusta el hot dog, Garbanzo? Sí, sí, sí. ¿Envuelto en tocino? Con tocinito, su chilito jalapeño, cebollita blanca, uy, uy, uy, papá. Y luego mostaza, ketchup y crema. Sí. Saludos a los que venden hot dogs en los partidos, a los que andan vendiendo hot dogs afuera de los juegos, ¿verdad? La banda que a veces llega a la chota y andan corriendo ahí. Güey, sí, yo el otro día quería hacer hot dogs en la casa y un desmadre hice, y estos vatos llegan en el carrito. De volada. Venden como 30 mil hot dogs y todo traen en un carrito. Sí, güey. ¿Verdad? Saludos a ustedes. En la número 3, no, en la número 4, de acuerdo con el Departamento de Estados Unidos de Educación, de acuerdo con el U.S. Department of Education, 42% de los estadounidenses no saben en qué año se declaró la independencia. O sea, 42, casi la mitad, güey. 26% tienen dudas sobre el año y 16% se arriesgan a decir un año. Yo, güey, ¿qué año? ¿De 1872? Sí, 1872. 1776. Ah, pero este no es de Estados Unidos. ¿Cuándo se independizó El Salvador, brody? El Salvador, espera, dame dos segundos. ¿Cómo se llama el presidente de tu país, El Salvador? Ah, es un nuevo. ¿Cómo se llama? No sé, le dicen el guapotón. Tiene una barba bien bonita, así, bien shaved, bien cortadita, alto, está fit, maneja un Lamborghini. ¿Qué presidente conoces tú? Oye, de verdad, esto, qué bárbaro. Pero él está seguro de su sexualidad, güey, por eso dice. Claro. A ver, di tú, Garbanzo, que está guapo. Vámonos a la siguiente noticia. Ya, pena, ya. Qué manera de corralarlo, brody. En la número 5, señores, 3,500 personas hoy, 4 de julio, van a resultar heridas en transcursos del festejo. No. 50% en las manos y 30% en la cabeza. Y ya saben que los juegos pirotécnicos... los fireworks. Rápidamente a mi cuñada. Rápidamente a tu cuñada, no. No, pues. No, o sea, ¿qué pasó? Ya la vi a tu cuñada. Que ella estaba ¿por sentada? ¿Por qué no me esperó, güey? Ella estaba sentada en el porch de la casa, ¿no? Y en la calle le hicieron un smash a un Piccolo Pete, los que la hacen. Oh, así, a un buscapiés. Claro, le pachuraron atrás, hey, y salió volando. Y que se le viene subiendo así arriba del pantalón y que le quemó todo. ¿Por dentro o por un lado? No, entró así el ¿llegó hasta arriba? A la pierna. A la pierna, acá. ¿Pero tocó hasta arriba o hasta el dónde? Hasta aquí, el chamorro, el chamorro. Y le va quemando. ¿Tiene quemada ahí? Yo no me acuerdo, güey. ¿Cómo? ¿No te acuerdas de qué? ¿De qué ha tenido quemada? Yo he ido a sus carnes asadas este güey. Y ella se viste como... Lucy Lou, así con faldas de bolitas, ¿eh? Así se visten ellas, ¿verdad? Y sí, no traía nada, güey. Este no traía, se mete en problemas y ya no sabe cómo salir de... Traía unos calcetines de Frida Kahlo también. No. Así se visten, sí, güey. Saludos a las hermanas de Blanca. Buena onda, la familia de tu esposa, güey. Buenísima onda. Yo acaban de decir, miran a este y dicen... ¿En qué momento? ¿Qué pensaba mi hermana? Oh, God. Dale, brody, la número 5, entonces. 3,500 personas van a estar heridas, 50% en las manos, 30% en la cabeza, güey. Y los otros 20, sepa. Yo creo en el chamorro. ¡Regresamos con más curiosidades del 4 de julio! ¡Suban al radio! ¡Y así suena! ¡La Adictiva! Señoras, señores, feliz 4 de julio. Seguimos con... las curiosidades del 4 de julio. Ya saben que los presidentes que murieron el 4 de julio fueron 3. El día donde más se vende cerveza, donde se venden 150 millones de hot dogs, donde mucha gente sale lesionada, 3,500, y donde mucha gente no sabe qué día se celebra, qué año es. Pero bueno, vamos al 6. Los de Estados Unidos gastan alrededor, oigan bien, esto está muy raro, güey. A ver. 600 millones de dólares en fuegos artificiales para celebrar el 4 de julio. Desde ayer ya vi que andaban quemando cuetitos, ¿eh? Y mañana va a seguir, todo el fin de semana van a seguir con sus cuetitos porque ahí le sobran a unos. Yo me traje unos piratas, güey, allá de Tijuana, güey. Y ahí en el barrio todos... Y que llego con mis barrenitos tigre, güey. Hasta dijeron, oye, güey, ya movieron el City Hall para ahí, para el garage de Erasmo, porque ahí están saliendo unos cuetonones. Oye, pero hasta los nombres de aquí son raros. Ahí en México, ¿eres chiflador? El chiflador. ¿Cómo dijiste que se llama Diablito? ¿El qué? ¿Piquidul? ¿Cómo? Era Piccolo Pete. Ay, Piccolo Pete. Sí, son más... Más, un Piccolo Pete. Oye, Brody, pero está bien que haya un control sobre eso. Ya ves lo que ha pasado ahí en Tula. Se llama así, ¿no? En Tultepec. En Tultepec, sí. No, es que allá no hay control, bro. Y sí, los que dicen Erasmo son los gorditos, ¿no? Son como... Los M80s. Son marrenitos evolucionaron, güey. Primero eran marrenitos grisecitos. Claro. Y luego fueron más gorditos. Y luego más grandes. La última vez que fue a Jiquilpan, güey, yo creo que ya, güey, ya cargaban una camioneta, una pick-up. Atrás subían el barrenote, güey. No, mames. Güey. Aquí es. Hasta ahí cuentas quedaros con la mano para arriba. Y allá, güey. Adiós, ¡muchacho, madre, me vas a quemar la casa! Ay, ay, ay. Bueno, vamos, señores. Así que se venden 600 millones en eso. Fíjense, en la número 7 en Florida... está prohibido el uso de fuegos artificiales con fines lúdicos. Solo los pueden utilizar con fines industriales y agropecuarios. Al contrario, al comprarlos te hacen firmar muchos papeles. No es nada más así que quiero comprar, ¿no? Son para cosas de jale nomás de trabajo. Así que en Florida están muy aguados. Ey. Muy aguados, muy agarbanzados están allá en Florida, la verdad. ¿Por qué? Oye, Garbanzo, que ya no te pones camisas cortas porque se te ve lo aguado de aquí. ¿Te cuelga el cuero cuando levantas la mano? Sí, me cuelga de acá también. Y... ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo detenerla! Digo, también, de una vez. ¡Árale, maestro! ¡Lléguenle al cuero! No, la verdad me da mucha pena. No puedes, ya caíste. Pero qué bueno que ni modo que no te vaya a colgar, brody. Caíste como los grandes. Caíste como los gigantes. Cayó el Bigfoot. Cayó el mendigo Bigfoot. Pregúntale otra vez. Señores, en la número 8, los residentes de Pensilvania no pueden comprar fuegos artificiales, pero sí pueden comprar los que van de otro estado y los compran ahí, güey, que van de paso. Espérense, el Garbanzo hizo una buena en el año. Dejen que la goce. Ya déjala ir, Doggy, ya. Tú, brother. Tú con la risa no la dejas ir. Estoy escuchando el asnito. Oye, güey, están bien raros ahí en Pensilvania, güey. Esos güeyes ponen sus puestos para vender cohetes. Y tú vas pasando y dices, tú quiero cohetes. ¿De dónde eres? ¿De aquí? ¿De Pensilvania? No puedes comprar, solo que vengas de otro lado, güey. A esta fiesta. Si eres residente, no te venden. En la número 9, en 1977, utilizaron por primera vez fuegos artificiales, güey, para celebrar el 4 de julio. Fíjate, por primera vez en 1777 usaron juegos pirotécnicos para celebrar el 4 de julio. Wow. Fueron lanzados en plena guerra, cuando la suerte no estaba decidida para ninguno de los dos bandos. Ambas partes llegaron a un acuerdo para hacer un alto al fuego y celebrar. O sea que estamos hablando de la guerra, ¿cómo se llama? Que es entre el mismo país. Civil. La guerra civil. Cuando estaba la guerra civil, peleándose, ¿cuándo se peleaban los del norte con los del sur? De esa área, era que unos estaban de acuerdo que sí tener a los esclavos, otros que no, y entre Estados Unidos, entre ellos se pelearon en la guerra, y dijeron, hey, güey, es 4 de julio, ahora no hay que pelear, dijeron, órale, pues chido, pues hay que inventar cohetes, órale. Ya cuando era el 5 de julio, otra vez. Así fue, señores, y en la número 10, Benjamin Franklin propuso... Mira, maestro, todavía el garbanzo se está riendo, maestro. Erasno, deja el dog, está lastimado. Está ahorita herido. Estoy dolido porque al Brody le cuesta. O sea, ¿eso qué, garbanzo? Está herido. A ver, ¿por qué me voy a estar herido? Erasno, la número 10. Tú eres el que debías de estar herido porque tu equipo no tuvo refuerzo, los Pumas. Qué chafa la pelea de usted, maestro. Sí. Usted es como el niño que están ahí alegando al Burean y mi papá tiene un carro más bonito que el tuyo. ¡No! ¿Sabes qué, garbanzo? ¡Ya, vámonos! Te voy a decir algo. ¡Ah, vámonos, ya! ¡Vámonos! Ya, Doggy. Oye, pero no, lo que yo quiero es... ¡Ya! ¡Take it in it! ¡Shut your mouth! ¡Hush! Oye. ¡Set! ¡Set! Eres el Doggy, güey. ¡Set! La última, señores... Benjamin Franklin, el vato que aparece en los billetes de a $100. Benjamin's homie. Propuso, esta es la más chida de todas para mí. A ver. Fíjate, en aquellos años, amigos del público, en México nosotros tenemos al águila, ¿verdad? Sí. La águila real. Sí. O no sé, es la de la América, la chida, la bonita, cafecita, el pico amarillo. Es mexicana, claro. No, es la águila mexicana. Es mexicana. Entonces, esta águila es el símbolo de México. Francia tiene un gallo, ¿verdad? Sí. Y hay países que tienen un animal como mascota. ¿Cuál mascota tiene Estados Unidos? La águila calva, ¿no? La de la cabeza blanca. Esa mera, maestro. ¿Pero qué cree? ¿Qué? Que cuando estaban decidiendo, oye, ¿qué animal vamos a usar para que sea acá el chido del país? Imagínate, ahorita vemos, decimos USA y ve el águila con la cabeza blanca así. ¿Verdad, güey? Sí. Señores, el animal que iba a ser el mero chido de este país. Ya sé quién. Hippopotamus. Estaba Adams, ahí el Thomas Jefferson y John Adams estaban platicando y dijo, oye, güey. ¿Y qué animalillo le ponemos aquí, viejón? Dijo, pues a ver, mira. ¿Qué tal si usamos el pavo? Dijo Franklin, güey. ¿El pavo? Estaba Franklin, el Adams y Jefferson. Dijo Franklin, pues el pavo, güey. Acuérdense que aquí se celebra el día de Thanksgiving, el día del pavo. Porque el pavo era el animal que más sabía en aquellos tiempos lo que comían. Y es con lo que recibieron a los que llegaron y les dieron, porque había pavos por todos lados, hasta Wild Turkeys, por esos lados, ya ves que en esos lados, donde quiera había pavos, dijeron, ese es el símbolo de nosotros, los pavos. Hey. El pavo. Y se le quedó viendo Adams y Jefferson al güey de Franklin y dijeron, no, man, un pavo. Vamos a poner el águila, señores, y se puso el águila, güey. No. Así fue como decidió. Yo que estaban pedos, ¿no? ¿Qué andan haciendo, güey? Un pavo, a lo mejor si lo hubieran puesto se vería chido, ¿no? Así vieron, y cuando dijo el águila, no me decían. Muy bien. Pues no importa, digo, yo creo que si nos estuviéramos riendo. Francia es un gallo. ¿Qué es un gallo? Un rooster. ¿Cuál era su otra opción? La otra opción era poner un puerco jabalí. ¿Un pez? No, un puerco jabalí. Ah, ¿De verdad? Sí, güey. Un puerco jabalí. Oh. Nah, no te creas, cayó como eres... un imbécil, maestro. Ríete por un año. Sigue dolido el doggy. Sigue dolido el doggy. Garbanzo, nunca esperé eso de ti. Ya, doggy. Caíste como los grandes, ya. Como... Nunca esperé eso de ti, bro. ¡Que ya! No me estés gritando. A mí, Brody, no me... Hay que arreglarnos ahí en el parking. No, no, no, ay, yo no voy sí, a... en el parking. Señores, ya regresamos. Dice Luis que sí los graba. ¡Ey, cálmate! Ese Luis se graba solo, güey. ¡Más! Chocolata. No se pierda de ver los videos del Garbanzo haciendo selfies con muchos filtros. Tiene tanto filtros que hasta aceite tira este... El bronco pecho y libéralo. Así como las señoras le gritaron a las aras. ¡Malditas las aras! ¡Malditas sean las aras! Empecemos de nuevo. Felices fiestas y feliz 2020. ¡Maldita la Choco! ¡Mil veces maldita! ¡Cállate, bazooka! Llegó la hora de carcajear, llegó la hora para reír, llegó la hora para divertir, las parodias del Erasmo están aquí. Y aquí voy. Señoras y señores, vámonos con la parodia favorita de Edwin, es su favorita porque es cuando Edwin sale al aire. Hey. Fíjese usted, hoy en la encuesta déjeme decirle que el 72% de los hombres en México, sí, fíjese usted, 72% de los hombres en México sufren de obesidad. El otro 28% también padecen de obesidad, pero no sufren, porque ellos ya les vale madre. Muy bueno. Muy buena, sí. Y bueno, fíjese usted, nos vamos con nuestro amigo Daniel Pérez alias El Garbanzo. Daniel, buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Te reporto desde Quintana Roo, en la República Mexicana. En las oficinas de crédito de Electra, el supervisor abrió una solicitud y se encontró con una foto de unas nalgas, Joaquín. Cuando le preguntó a la mujer que solicitaba el crédito qué significaba eso... Ella dijo que era su fuente de ingresos. Desde Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, te informó El Garbanzo. Bueno, de Quintana Roo nos vamos con Edwin, nos vamos hasta Panamá. Sí, porque el general lo pidió. Ahí tenemos a Edwin. Joaquín, te reporto desde Panamá, en Chiriquí, Chorcha, abajo. En la Biblioteca Nacional, la Asociación de la Familia presentó el libro Los celos son para los débiles. Y habla de que no hay nada como aprender a confiar, Joaquín, saber respetar y aprender a instalar cámaras de seguridad indetectables. Hasta aquí mi reporte. Bueno, lo bueno que era seguro. Y ahora nos vamos hasta Querétaro, pero antes déjeme decirle a usted que un hombre muy preocupado llegó con su doctor y le dijo que últimamente se sentía más gordo y feo. Así como usted lo escuchó, el doctor le dijo, oye, ¿te sientes más feo y gordo? Y luego le preguntó, ¿así es? Y le dijo, ¿qué tengo? Le dijo el doctor, pues que tiene mucha razón. Vámonos a Querétaro. Joaquín, aquí desde Querétaro, estamos desde Bernal, Querétaro. Déjame decirte que una muchacha con problemas de inseguridad le preguntó a su mamá aquí en Querétaro, como la muchacha era muy insegura, le dijo, mamá, soy fea. Y la mamá le dijo que no, que tenía todo lo que un hombre desearía para él. Ella dijo, ¿en serio? Dijo la hija. Y dijo ella, sí, tienes voz gruesa, espalda ancha y el pecho. Con el noticiero de Gustavo Diga, desde Querétaro, Bernal Querétaro, el nuevo de Roma. Y bueno, desde Querétaro nos vamos nuevamente allá al estado de Quintana Roo. Allí se encuentra Daniel Pérez alias El Garbanzo. Lo puede encontrar en sus páginas como El Garbanzo 5. Muchas gracias, Joaquín. Te reporto desde Chetumal, en Otón, P. Blanco, en Quintana Roo. Joaquín, una noticia increíble en esta área de la República Mexicana. En un club nocturno, un hombre que estaba muy borracho cruzó la pista del baile para ir a la barra a traer un trago. Cuando al fin llegó a la barra, terminó ganando el concurso de baile. Desde Otón, P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, te informó el Garbanzo. Bueno, nos vamos nuevamente hasta Panamá, porque si usted lo tiene, muévelo, muévelo. Qué sabroso, muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? Joaquín, estamos en el distrito Changuinola, en Bocas del Toro. Un accidente se reportó donde un hombre sangraba tanto que su amigo lo llamó a un su tío que es paramédico, Joaquín, para ver cómo lo podía ayudar. El tío no estaba al teléfono y le contestó su primo. El primo le dijo en qué le podía ayudar y dijo, mi amigo está sangrando mucho, ponle un reloj, dijo su primo. ¿Y para qué pongo un reloj? Lo que pasa es que el tiempo lo cura todo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, déjeme decirle a usted que un hombre decidió confesarle a su amigo que se había acostado con su mujer. Así como usted le escucha, el hombre dijo, le tengo que confesar a mi amigo que me acosté con su mujer, y le preguntó, oye, me acosté con tu mujer, ¿cómo vamos a quedar como amigos? Y le dijo el que no. El otro le dijo, no vamos a quedar como amigos. Y le dijo, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Como enemigos? Dijo, no, tampoco, ni como amigos ni como enemigos. Quedamos a mano. Y bueno, vamos ahora sí a Querétaro. Joaquín, aquí estamos desde Querétaro, Querétaro, San Juan del Río, Querétaro. Aquí estamos. Déjame decirte que en un asilo de ancianos, el bisabuelo de la famosa doña Tere, no para de comerse las uñas este anciano. Doña Pancracia, amiga de doña Tere, le dijo que a su abuelo le quitó esa maña muy rápido. ¿Le amarraron las manos?, preguntó doña Tere. Dijo, no, le escondimos los dientes. Desde Querétaro, San Juan del Río, Querétaro, por Noticieros, eres de Guadarrama. Bueno, nos vamos nuevamente hasta el estado de Quintana Roo. Garbanzo. Muchas gracias, Joaquín. Te reporto desde Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo. Una mujer llamó a su suegra y le preguntó si el niño se hace popis, ¿quién tiene que cambiarlo, la mamá o el papá? La suegra contestó, pues por supuesto que la mamá. Entonces ella dijo, venga urgentemente, que su hijo está borracho, y se hizo en los pantalones. Desde Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, te informó el Garbanzo. Y bueno, déjeme decirle que tenemos a Edwin nuevamente desde Panamá. Edwin. Joaquín, estamos en La Chorrera, zona central de Panamá. Sacudo. Un hombre entró a la tienda y al ver en la vitrina preguntó cuánto estaba el aparato de tortura eterna. El encargado dijo que eso no era un aparato de tortura, simplemente era un anillo de compromiso. Me va a decir el no, terminó preguntando el hombre. Hasta aquí mi corte, Joaquín. Y bueno, ya para despedirnos nos vamos nuevamente a Querétaro, ahí está Erasmo. Joaquín, aquí estamos en Querétaro, en un hermoso y pintoresco pueblo llamado Amealco de Bonfil. Déjame decirte que un hombre fue a quejarse al juzgado porque en el colegio lo habían tratado muy mal. Le dijeron diado, idiota, bueno, para nada y hasta estúpido. El juez le preguntó que en qué colegio pasó esto y el hombre dijo que fue en el colegio de árbitros de fútbol. Para Noticieros, Erasmo Guadarrama. Bueno, hasta aquí terminó esto y ahorita regresamos con más en el show de Erasmo y la Chocolata. Es el show más chido, con el que cada tarde me río. El show de Erasmo y Chocolata, no hay duda, es un show sin igual. Es un show sin igual. Señoras y señores, aquí están las notas más relevantes del día. Estas son las 10 de Erasmo. ¡Erasmo! ¡Erasmo! Señoras y señores, vamos a hablar de la celebración del 4 de julio en los Estados Unidos. ¿Qué es eso? La clase de ciencias sociales. Dale, no manches, por eso me la salaba en la escuela, por eso cortaba. Señores, ¿saben la historia de esta canción? ¡No! Muy bien, señores, esta canción fue muy famosa porque la usaban en contra de los que estaban a favor de los ingleses. Inglaterra, señores, era la dueña de Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Es más, Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam. Como Holanda, llegaron los holandeses ahí

Ajá, y cuando las pongo yo para atrás, las dice que yo se las estoy dedicando a ella. Porque ella te las dedica, por eso. El que nada debe, nada pues teme. Sí, no, pero... A Santos Laguna, a los que le van a Santos Laguna, Erasmo. Saludos a los de la comarca lagunera y a los de Durango. Vamos con Lupita. Lupita, buenas tardes. Hola, Chocolata, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Cómo ves este tema de Radio Rancho traído a ustedes por el Garbanzo y Erasmo? La perra este tema. De ahí salió la frase, Snapchárede. Nos vamos a alargar, Choco, yo creo que hasta las unas dos pues horas. Pues es cierto, en muchas ocasiones... Muchas ocasiones los maridos o los ex o las ex dedican canciones. A mí me pasaba mucho con mi ex marido, cantaba mucho una canción, se llama Fuiste una aventura, creo que la canta Pancho Barraza. Ah, a ver, vamos a buscarla, Fuiste una aventura. Yo... Ah, la de Era una aventura lo que tú buscas. No. Esa mera. Pero la costeña. Exacto. La costeña. Sí, Pancho. Y antes de terminar nuestra relación, cantaba mucho la de Anillos de Compromiso con Vicente Fernández. Oh, pero esta, ¿verdad? Esta mera. Mucho no podrás negarlo. Sí, estaba pensando en la otra. ¡Qué feo, Lupita! Que mi cariño no supiste amar. Esta mera cantaba mucho. Y tú decías, pues, ¿qué le pasó a este hombre, no? Sí, yo muchas veces le preguntaba, le digo, ¿por qué cantas mucho esa canción? No, nomás, me gusta mucho, órale, pero órale. Siempre confiaba mucho en él, así es de que nunca imaginé nada, hasta ya después supe que andaba con alguien. Bueno, Lupita, te agradezco mucho la llamada, ¿de dónde llamas? De Bakersfield, California. Muy bien, saludos a la gente de Bakersfield, de allá. Imagínate, Garbanzo, que oigas, bueno, allá contigo, no. Diabrito, que de repente Blanca, tú te subas a su camioneta, a su coche, y que de repente empieces a ver su playlist, y que de repente escuches canciones ahí como raras que tú digas, ¿por qué esto, no? De hecho, sí pasó eso este fin de semana. Aquí está la rola que oyó Choco, Diablito se subió. A ver. Y la traía, no, lo malo que dice que le puso, ¿cómo se llama? Para que se toque. Repeat. ¿O la tenían en repeat? La tenían en repeat. On repeat. ¿Cuál es? Pues esta, mira. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Canción y obviamente no era para ti, era como volumen. Para alguien más. Y levanta las manos. O sea, la sentía, la actuaba. Sí. Oye, Choco, y también dice el Diablito que traía esta canción también. Ah, o sea, algo pasó, Diablito. Algo está. Esas grave. Reuniones de maestros, güey, donde van a las convenciones, güey. No. Sí, güey. A veces se tardaba a mí mucho, güey. No. ¿Cuál adiós? Ni siquiera un afecto, ni respeto, menos amor. No, eso sí, ya está muy bien. Una vez a Jaime Choco le dedicó una canción a Erika y me dice, ay, mira lo que me dedica Jaime, está bien menso. Era, ¿qué canción era? Era una canción que se llama Te va a doler. Estaba bien chido el ritmo. Entonces yo le decía, oye, pues dice, ¿cómo? Yo hasta le agradecí porque dije, oye, ¿cómo sabe el que te gusta mucho la salsa? O sea, a ver, ella es... Jaime le dedicó esta a él. Ajá. Ella, él a ella, Choco. Este tiene dos caras, ¿no? Esa canción. Dice, te va a doler, y la otra, te va a doler. Oye, pero ¿cómo le decía al Garbanzo el Jaime en la canción hoy? No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. ¿Quién sabe quién fue su ex? Mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca. Bueno, ya hablaremos de un tema que a mí se me viene a la mente, como hay personas que saben que andan o andan con alguien sabiendo que esa persona ama a otro o a otra. Uy, yo sé. ¿Cómo? Sí. O sea, Doggy, tú andas con... Te gusta mucho una muchacha que se llama Luisa, por decir, ¿no? Un hombre. Y Luisa está enamorada de otro y tú lo sabes. tú lo sabes, pero tú quieres andar con ella y quieres ser que lo, que lo olvide. No creo que lo haría. Para tener una relación, ¿no? Sí le da sus fajes, pero no, para relación, ¿no? ¿Tú, Chocó, tú le entrabas ahí macizo? ¿Quién pasó? ¿Tú sí le atorabas ahí? ¿Le atoraba a quién? Ah, el ejemplo que acabas de dar. Yo no andaría con alguien que, o sea, que esté en, como en su rollo, que no esté contigo mentalmente, como que no. A ver, pero si está el cuerpo, ¿para qué quieren la mente? Exacto. Es que pensamos diferentes, ustedes piensan en cuerpos, en sexo. Y yo pienso en el todo, en el cuerpo, sexo. Si estás con alguien íntimamente y no está ahí, está pensando en otra cosa, qué incómodo. Uy, uy, uy, yo sé, yo... Hay unas morras que yo digo, piensa en lo que quieras. Y... piensa en lo que te dé tu mano. Llegó Edwin. También no, le pasó a este. No, yo solo quería saber cuál era la canción que le dedicaba el gallo a la Chocolata. O el gallo de Oaxaca. O sea, tú vienes de chistosita. Una vez chiste, el gallo... ¡Viva México! Él no está gritando un grito mexicano, él está llorando. Ah, ¿para qué lloras? Sí, quería saber. Yo no anduve nunca con ningún gallo de Oaxaca. ¡Viva México! No te hagas, Choco. Todos nos enteramos que el gallo de Oaxaca te daba tus buenos fajes, que por eso no lo podías olvidar. Edwin, ¿cuál era tu pregunta? No, pues esa, no, yo realmente nunca quería... Tú te quieres hacer el chistosito, ¿no? O sea, te quieres hacer el chistosito. ¡Viva México! El mes patrio. Este 20 de enero. A las 16 de septiembre. Es el show más chido. Con el que canta tarde me río. El show de Erasmo y Chocolata. No hay duda, es un show sin igual. Es un show sin igual. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo al Estado de México y tenemos aquí a Ángel. Ángel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ángel, le vamos a hacer entonces el chocolatazo a tu novia Ana. Ella está en el Estado de México. Ustedes tienen, pues ya conociéndose desde hace muchos años, pero de relación, ¿tienen cuánto? Como 3 años. 3 años. Entonces, tu familia la conoce a ella y todo el asunto, ¿no? Sí. Ella tiene una hija, no se quiere venir contigo ahorita porque, pues, por su hija, ¿no? Entonces, le vamos a hacer el chocolatazo, ¿por qué? Lo que pasa es que quiero saber si soy la única persona que, según ella, dice que ama, que no sé qué tanto, que yo quiero saber si soy la única o tiene otra persona más. O sea, ella jura que te ama. Ajá. A ver, vamos a marcarle, a ver qué pasa. Ok. Bueno. Sí, bueno, con Ana, por favor. ¿Quién lo busca? Bueno, yo le llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción. No sé si se encuentre Ana o eres tú. Sí. Bueno, Ana, como te decía, yo te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción, Ana, donde le mandamos chocolates, pues a alguna persona especial que tú tengas, ¿no? Ajá. Ajá, entonces si tú tienes a alguien, nosotros le mandamos estos chocolates, son totalmente gratis, tú no pagas nada ni la persona que lo recibe. Y bueno, pues de eso se trata. ¿Tú tienes a alguien a quien te gustaría que se los enviemos? No, no tengo a nadie en especial. ¿No tienes a nadie especial, Ana, a quien mandarle los chocolates? No. Te digo, los chocolates son gratis, son en forma de corazón, le llegarían de 2 a 3 días. Y te digo, tú no pagas nada ni a esa persona. No, pues no. Ahorita no. No hay nadie ahorita. O sea, tú no tienes a nadie especial en tu vida ahorita. Ajá. Bueno, por último, a ver, Ana, nada más como encuesta. Si tú tuvieras que mandarle chocolates a alguien, ¿a quién se los enviarías? Pues solamente mandárselo a mi hija. ¿O tienes una hija? O sea, ella sería la única persona importante a quien le mandaría los chocolates. ¿Una persona importante? Pues mi esposo. O sea, ¿le mandaría chocolates a tu hija o la otra persona importante es tu esposo? O sea, ¿a él le mandarías chocolates? Sí. Igual te podemos mandar los chocolates y ahí se los entregas a tu esposo, el papá de tu hija. Ah, ¿Y eso cuánto cuesta? Bueno, como te dije al inicio, es solamente una promoción. Tú no pagarías nada. Si quieres, le mandamos los chocolates ahí a tu esposo. No, ahorita no, gracias. Bueno, está bien, Ana. Entonces, si hubieras mandado chocolates a alguien, sería a tu hija o a tu esposo, que son las personas especiales que tú tienes. Ajá. Muy bien, Ana. Bueno, pues te dejo entonces. Oye, ¿y ya tienes mucho tiempo de casada? Ya, mucho tiempo de casada. Perfecto. Mira, pues dices que tienes a tu esposo, ya le mandarías chocolates. Hablamos con Ángel, que es tu novio, y aquí lo tenemos en la línea. Él estuvo escuchando la llamada. Él quería saber qué onda con, pues, contigo, ¿no? Adelante, Ángel. Hola, Ana. ¿Ya colgó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién, Ángel? Ah, ¿no te acuerdas de mí? No. Ana. No, no ha colgado, te está escuchando, Ana. Adelante, Ángel. ¿No te acuerdas de Ángel, entonces? Sí, sí me acuerdo de Ángel. ¿Eh? Ana. Hey. Soy Ángel. ¿No te acuerdas de mí? ¿Qué Ángel? ¿Eh? ¿Qué Ángel? Ángel. El que vive en California, ¿eh? ¿No te acuerdas de mí, verdad? Ya ves que solo caíste, que era mentira de que yo nada más era la única persona que querías, que no sé qué. ¡Ángel! ¿Eh? ¿Te estoy hablando? Ángel. Sí, te estoy escuchando. ¿Ya ves? Ella te dijo que ya no estaba con su esposo, que te amaba a ti, y ahorita me dijo a mí que ella tiene a alguien especial y es su hija, y obviamente es su esposo, y que a él es a quien quiere, ¿no? ¿Ya ves? No es cierto, entonces. ¿Quieres a tu esposo todavía? No, mira. ¿Mira qué? A ver. A ver qué quieres decirme. A ver, Ángel, pero tú me dijiste al inicio que ella te decía a ti que te amaba, ¿no? O sea, ella te dijo eso. Pues lo que decía, pues ya veo que no. ¿Ya ves, Ana? ¿Ya ves que solita caíste? ¿Y cuándo fue la última vez que te dijo que te amaba? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron entre ustedes? Pues anoche estábamos testeando. ¿Qué te decían esos textos? Mi amor, que no sé qué, pues ya ves, un de cosas, pero ya veo que nada de eso es cierto. O sea, que estaban texteando, no estaban hablando, eso quiere decir que posiblemente ella estaba con su esposo ahí, ¿y ustedes siempre textean o a veces hablan? Sí, a veces hablamos por teléfono o nos vemos en video, en videollamada. Eso lo hacen cuando no está el patrón de la casa, bro, y el papá de la niña, el esposo de esta mujer. Ajá. ¿Eh? ¿Así me dijiste, Ana? Y te dijo dos veces. Ana. Bueno, sí te dijo esa palabra y luego fue cuando colgó. Qué bárbaro. Oye, entonces ella sí vive con su esposo, ¿no? Pues supuestamente que no, de que el señor ya estaba con otra persona, de que nada más iban a dejarles su gasto y a ver a sus hijas, pero... ¿Y cuántas hijas son las que tiene ella con él? Tres. Tres hijas. A ver, ya entró ahí la llamada, no haga ruido. Sí. Buzón de voz. No, ya no va a contestar. 5. Pero ya me di cuenta. Bueno. Oye, si no mal recuerdo, tú me dijiste que tú le ayudabas económicamente, ¿no? Dinero nunca le he mandado. Yo recuerdo que me dijiste que sí y fue cuando te pregunté que entonces ella a qué se dedicaba y me dijiste que a nada, ¿no? No, nunca le he mandado dinero. No soy de esas personas que... A ver, pero entonces si esta mujer no se dedica a nada y tú no le mandas dinero, ¿quiere decir que ella vive de lo que su esposo le da? Ajá, sí. El señor es el que le pasa todavía gasto. O sea que el señor va a visitarla y bueno, pues ahí anda con ella todavía. Entonces tienen su que ver, ¿no? Cuando va y le deja el dinero. Por eso ahorita dijo que si le mandaba chocolates a alguien era a su hija o a él, ¿no? Sí, va todavía ahí. Y yo hasta le digo, bueno, ¿y a poco no va y se acuesta contigo? No, es ¿cómo vas a creer? Como un chico que no. Pero pues ya me saqué de dudas. Muchísimas gracias por todo, en verdad. Gracias. Bueno, pues la verdad lo siento mucho, Ángel. Ya no nos contesta y cuídate mucho, ¿eh? Gracias por todo. Bye. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erasno y la Chocolata. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vivimos en Los Ángeles. Vivimos en, bueno, tú vives en, no, tú vives en Santa Clarita, en tu nueva casa, no te hagas, brody. Ese garbanzo es, ustedes lo ven acá y dicen qué menso y que grita y que no. Ese garbanzo vive en su buena casa, tiene su buen carro que le regaló la Choco. ¿Qué carro traes, garbanzo? No, esa Choco se pasó, me dio un Audi más. Pero eres el menso, ¿no? Sí. Tú sí. Imagínese frente, ¿no? Eres un subdesarrollado. Me van a andar regalando. Muy bien. A ver. Si ha venido elaborando. Para mí no es, como dicen en inglés, no es big deal. O sea, no es la gran cosa describir por qué una mujer puede ser mala, por lo mismo que puede ser un hombre. Es que es muy profundo esto. Tengo que buscar las palabras exactas, porque de por sí ya ves que me llaman y casi me la rayan. Entonces tengo que hacerle muy simple, porque si no se hacen bolas, ¿verdad? A ver, ¿por qué una mujer es mala, garbanzo? Tú, sí, nada de que, échale. Porque tal vez tuvo una experiencia traumática. Okay. Un hombre se la hizo mala. Pues sí. Garbanzo, tú, Hesler, ¿por qué una mujer, es mala? Tuvieron una vida muy turbulenta en su niñez. ¿Qué es turbulenta? Problemas con hombres. Desde niñas ya tenían problemas con hombres. Muy bien. ¿Tú, Diablito? Muchas de las niñas sufren porque ven a sus padres. No. ¿Por qué una mujer es mala? No me digas por qué sufren. No, son malas porque han visto sus papás ser malas con sus propias madres. Entonces, muy bien. Los hombres también, ¿eh? A ver. De niñas, voy a escribirlo porque después dicen, no, es que tú dijiste, de niñas tuvieron mala experiencia con sus padres, propios padres. Mala experiencia con su padre. O sea, el papá golpeaba a la esposa, la engañaba, bla, bla, bla, ¿verdad? Sí. A su padre. Muy bien. A su. Número uno. Número dos, ¿por qué más? Porque ahí, Luis, puedes usar el botón ahí, ¿por qué más? Presiona el botón, Luis. Todos coincidieron con una aquí, que de niñas tuvieron un mal padre. Por cultura. ¿Eh? Por cultura. Por cultura, culturalmente. Por cultura, la mujer es mala por cultura. No entendí, pero él dice, vamos a escribir. Porque así fueron enseñadas. Ok, sus mamás las enseñaron a ser rebeldes, a ser malas, ok. O sea, lo vieron con la mamá. Ok, no necesariamente el papá era malo, simplemente cuando ellas nacieron ya era mala la mamá, ok. Se entiende. O sea, es la otra cara. Es la mamá era mala y punto, cuando ellas nacieron. ¿Ok? Mamá mala. O sea, lo que vieron ellas. de esas mamás. Mija, tú no te dejes. Sácales dinero. Tú con el que el mero mero. Okay. O sea, ¿sí me entiendes? Ya entendí. Apenas le cayó al garbanzo el 20, Luis. Pues, sabemos que tiene un delay. Perdón, Luis. Mamá. Soy lento. Mamá mala. Y hace lo que le dice y ve. Edwin. A ver, Edwin. ¿Por qué una mujer es mala? Estamos en la clase del maestro. Por naturaleza, maestro. Él dice por naturaleza. No. ¿Cómo por naturaleza? Sí, no, sí, o sea que lo entiendo. Él dice que las mujeres son malas. Y ya. Día. O sea, por naturaleza. No es mujer mala, según ya. Edwin. ¿Eh? Qué bárbaro. Oye, se salió bien. Salió más bravo que yo. Se salió tosco. Por cierto, es el que contesta los teléfonos. No se la vayan a rayar y cuelguen. Oye, era una esperma enojada. Por naturaleza. Por naturaleza con Z, ¿verdad? Muy bien. ¿Usted cómo quiere ponerle? Pues con S. Si usted quiere ponerle con S, es con S, maldito Medina. Otras ideas. A ver, al público, vamos a preguntar al público. El público también a veces, no siempre, es como que, uy, pero vamos a ver qué nos digan. ¿Por qué una mujer es mala? A ver. Bueno, voy a poner el que ya me han dicho, porque el hombre las hizo malas. O sea, el hombre... Ah, yo tengo otra, maestro. Las hizo, con Z, malas. Malas estoy hablando, celosas, impulsivas, te golpean, te engañan, te quieren por tu dinero, son interesadas, no valoran tu trabajo... son mujeres que se la pasan pidiendo, exigiendo y no dan. Ahí va encerrado todo eso, ¿eh? ¿Para quién? Pues que es mala para ti, para que no empiecen con sus cosas. El enfoque es otro. ¿Cuál, Garbanzo? ¿Qué tal un trauma, maestro? ¿Trauma de qué? Un trauma, tuvieron una experiencia, no sé, un asalto, ¿no? Alguien llegó y quedaron traumadas y le perdieron... ¿Una violación o algo? Puede ser, algo feo. A ver, yo soy Carmelita, yo soy vamos a decir esto, está en el banco. Yo soy Rosita la Rasposita, y voy por el callejón, y voy por la calle, y me roba el garbanzo mi bolso. Sí. Ya, me convierte en una mujer mala. Le queda un trauma porque una vez llegó un fulano. Entonces, malditos hombres, roban. Exacto. Muy chafa. Dale. Ah, tiene otro Hessler. Sí, wow. Yo tengo otra, maestro. Por robo. Robo. Aparte de que se ve que no le gusta este segmento a este hombre. ¿Eh? Adelante, Hessler. Es que comen mucho puerco. Por comer. Puede ser que tengan alergia al puerco. Y eso las hace mal. No. Eso no lo voy a poner. Vete atrás, bro. Sí. Ya perteneces. ¿Qué clase? Vamos acá con Abby. ¿Es Abby o Abby? Abby, ¿por qué las mujeres son malas, Abby? Porque deciden ser malas. Ella dice nada más porque sí. O sea, igual que Edwin. No, ella dice deciden bueno, no ser malas. No podría decir, pero yo pasé, mira, por muchos años. Eso deciden hacer. Como y que punto. Tienen un switch, sí. Maestro. Yo miré violencia por parte de mi papá hacia mi mamá. A mí me fui atacada sexualmente. Ah. Y yo soy una buena persona. Yo no le deseo nada mal a nadie. Yo decidí move on. Muy bien, hay gente, ella está diciendo que mucha gente se queda ahí y ella psicológicamente dijo, ok, me pasó, pero no quise que iba a pasar con el siguiente y bla, bla, bla. Gracias, hey, Abby, vámonos. Voy a tomar esas tres llamadas nada más con esta pregunta y luego ya me voy con el tema. Gavino, ¿por qué las mujeres son malas, Gavino? Las que son. Mire, maestro, buenas tardes. Mire, ese problema lo traemos todos de chiquito, pero usted preguntó especialmente a la mujer. La mujer es mala porque ese gene lo traemos en el cerebro y en un momento cuando usted las arrincona o las presiona, todo lo que las ponga así en duda, prenden ese gene y malas 100%. Como ayer decíamos lo de la víbora que iba al agua. A ver, Jesús, buenas tardes. Adelante, brody. Un honor, Mr. Robin. ¡Bravo! Igual, brody. Muchas gracias. Sí, yo a veces yo pienso que tiene que ver mucho a veces las juntas, las amistades. Las mujeres no son como uno cuando a mi amigo la mujer lo trata mal. Yo nunca voy a ir y decirle, mira, hazle esto, hazle lo otro. Nosotros los hombres nos aconsejamos diferente. Ellas, los consejos siempre, no te dejes, hazle daño, hazle tú sabes, siempre están mal aconsejando para que ella no se deje y claro, que sea más no te dices malas palabras, pero ahí está. Gracias, Jesús, gracias por escuchar y gracias por tu comentario. El último, y yo ahorita les voy a desglosar este asunto, ¿eh? Marcos, ¿por qué las mujeres que son malas, brody? Pues porque se quieren adueñar de todo, maestro. Quieren tomar el control de todo, pues. Quieren ser ellas las número uno. Y pues... Estoy apuntando, ¿eh? ¿No? Estoy apuntando. ¿Qué más? No, sí. No, pues yo pienso que es por eso, maestro. Porque así como son las mujeres, de que pues quieren ser dueñas de todo. O sea, uno va a la tienda y si no hacen lo que la mujer dice, pues se enojan. Entonces yo pienso que pues quieren ser las dueñas de este planeta. Y pues no las vamos a dejar porque usted está todavía ahí. ¡Bravo, bravo! ¡Todos sumisos! Gracias, brother. Maestro. Oiga, mire cuánto anotó, maestro, ¿eh? ¿Cuánto anotó? Quisiera hacer pluma. ¿Para qué, brody? Para que me apretara con esas hermosas manos que tiene. Número uno. De niñas recibieron un trauma. Dice aquí, tuvieron mala experiencia con su padre. O sea, su padre golpeaba, arrastraba a la mamá, ¿no? Le ponía el cuerno, qué sé yo. Dos, porque la mamá era mala. Nacieron y dijeron, pues, así es la mamá, ¿no? O sea, abusiva. Esas mujeres, pues, como dijo el brody, que se quieren tener la última palabra para todo. A veces llegan a golpear al brody. Son de las que lo van a buscar a la casa de la suegra y lo sacan de las greñas enfrente de la gente. Y miren, mijas, así es. No se me dejen, porque estos, ¿no? O sea, están locas, porque si un brody no hace lo que tú quieres, no debes de obligarlo a golpes, ¿no? Este brody pues, no hace lo que yo quiero, bye, ¿no? Pero no, son posesivas, son así. Dice acá, Edwin dice, por naturaleza, o sea, que las mujeres, dice él, que así qué son. ¡Qué bárbaro este cuadro! El 4 dice, hombres las hacen malas. O sea, muchos brodies dicen, es que ella es mala, sí, brody, porque pues, así la hicieron, ¿no? Me da mucha lástima cuando un hombre opina así y es muy, muy triste. Yep. Número 5, dicen que porque un día les robaron algo cuando iban caminando. Número 6, o sea, ¿por qué eres así de mala conmigo? ¿Por qué un día me robaron mi cartera? Oh. Muy bien, número 6, eso deciden hacer, o sea, es, y punto, dijo la mujer, o sea, ella es, ¿sabes qué? Yo voy a ser así y ya. Se acabó. Número 7, gene, lo traen en el cerebro, dice un brodizo. Ya cuando tú las arrinconas para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela sin trabajo. Estas mujeres son muy buenas, bien bonitas, y que te llevo acá, y el día que tú no accedes a algo que ellas quieren, ¡puf! Ahí está la verdadera. Número 8, por las amistades. Este es muy interesante, ¿eh? Cuidado. No hay excusa para ser como uno es, pero esta es una muy interesante. Yo les he dicho, cuidado, bro, es con quién se juntan sus mujeres. Porque hay cada viburita que le empieza a decir, oye, ¿y tú no le checas el teléfono? Oye, ¿y tú? Esas, brody. A ver, ¿estas mujeres qué sienten? Yo siempre me he puesto a pensar, a ver, yo me levanto. Y que le mando un mensaje a un amigo. Güey, cuidado, chécale el teléfono. Oye, o sea, son detestables. La 9, por tener el control de todo. Querer ser las poderosas. Se vuelven así. Garbanzo, menciona eso y regreso. Les voy a decir por qué una mujer es mala. Te les voy a decir, regresando. Más, mucho más. Con el Doggy quieres más. Llama al 1-888-874-2656. Muy bien, entonces, ¿qué hace una mujer mala? Yo el otro día, hay hombres malos, quiero aclarar eso para que no vengan ahorita a fregar con su... ¿Y por qué no hablas de...? Ya, de los hombres siempre se habla, que somos de lo peor, borrachos, mujeriegos, infieles, huevones, bueno, ya sabemos, ¿no? El hombre es de lo peor. Pero hablemos de las princesas, de las casi perfectas, este ser que fue lo mejor y lo más bonito que creó Dios, ¿verdad? Este ser inofensivo, tierno, que tiene unas miradas y unas caritas y unas nalgas. Todo muy bonito, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hablemos hoy de este ser, que el cual muchos dicen que lo cual muchos dicen no seríamos nada sin las mujeres. Digo yo, qué pobre pensar así, porque yo soy una persona que me puedo complementar con un trabajo, una carrera, una persona, una familia, una religión, un santo, un qué sé yo. Pero cuando pones todo en una persona y dices, no soy nada sin esa persona, pues hay suicidios. Últimamente hemos dado tantas noticias de hombres que brincan, que saltan, que se dan un balazo. Muchos, ¿por qué crees? Ese era su todo. Y literalmente lo creen, es su todo. Maestro. Sí, bro. Le quiero pedir un favor. Díganos ya, ¿por qué, maestro? ¿Por qué son las mujeres así? ¿Por qué son malas las mujeres? Te digo, a ver. No, ya. Lupita, buenas tardes, Lupita. Buenas tardes. Adelante, Lupita. Mira, Lodi, yo pienso que la mujer es mala porque a cierto punto el hombre le cumple sus caprichos. El hombre se deja pisotear por la mujer. La mujer le habla, le halla el lado amable al hombre. Y sabiendo ella, por ejemplo, si van a la tienda y ella dice, quiero un vestido. Y él le dice que no. Y sabe que enojándose ella, él tiene que cumplirle. Si no, se hace la enojada, no quiere nada. ¿Me entiende? El hombre se ha dejado a cierto punto que la mujer lo domina. Sí. Ok, gracias. Bueno, déjame, ahorita regreso. Ah, ya diga, maestro, ya. Te regreso y les digo. Gracias por llamar. Muchacha, no se me fue, no recuerdo cómo se llamaba, pero regreso Lupita. Rápido. ¿Eh? Lupita. Lupita, Guadalupe, ahorita regreso rápido. No me digas Guadalupe. Llama al 1-888-874-2656. Erasno, Doggy, Garbanzo. ¿Qué pasó, Choco? ¿Qué pasó, Choco? ¿Qué van a pedir para estas fiestas y este año nuevo? Yo quiero que ya nos dejes de pegar. Sí, que nos dejen de pegar. Sí, déjanos claro. De pegar porque duele. ¿Saben qué? Cállense la boca. Y la Chocolata te desea felices fiestas y un próspero año nuevo. Tú también cállate, bazooka. Brody, he venido diciendo esto porque las mujeres, pues, son malas, las que son malas. Y aquí tengo, ya les voy a decir por qué. Bueno, resulta. Oiga, maestro, tiene muchas llamadas. Güey, ya nos va a decir, cállate, ya díganos. Mire, maestro. Yo lo amo, lo estimo. No, pero. Le plancho su ropa como me la pide, ya sus nalguitas están bien. Maestro, tiene mucho. Díganos ya, maldita sea. Las líneas están llenas, están. A ver. No, ya díganos. Ni para Dios ni para el diablo. Vamos a tomar una llamada y luego vamos. A ver. Sonia, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Bobby. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? Pues bien, gracias. Habla para opinar sobre tu tema, tu pregunta de por qué la mujer es mala. Según tú, ¿por qué? Porque. Siempre hay una razón por qué la mujer es mala, pero así como hay mujer mala, hay hombre malo. Sí, pero eso ya lo dije, ya dije que eso, sí, hombre. No, pero ya. Todo es por una razón. La pregunta es ¿por qué? Porque alguien la hizo mala, alguien la hizo mala, lo que vio en su casa o lo que le pasó okay. En su vida. Bueno, a ver, ya, es que ya dijimos todas esas, ya dijimos. A mí me pasan cosas, o me han pasado cosas malas, me he equivocado con pareja, y no por eso voy a decir, ay, ahora voy a ser mala, ahora voy a ser, no quiero usar malas palabras, y voy a cambiar, pero en venganza, y voy a hacer eso y voy a hacer el otro. No, yo sigo siendo igual, yo sigo dando siempre lo mejor. Bueno, a ver, yo no quiero saber de tu vida, perdón, yo nada más pregunto. Entonces, que... Te estoy diciendo como persona, como cualquiera. Sí, pero yo nada más estoy haciendo la pregunta ahorita que por qué las mujeres son malas, punto. Nada más, es todo lo que estoy haciendo, preguntando. Tú tienes la contestación y la misma que te están dando y lo mismo que te estoy diciendo, porque hay una razón, alguien la hizo. Muy bien, gracias por llamar. ¿Por qué hablas mal de la mujer? ¿Quién te hizo hablar mal de la mujer? Sí, lo ven. Permíteme. Tienes una razón. Realmente tú lo único que haces, O sea, es trastornar mala situación entre el hombre y... Ah, el doggy viene a armar el relajo aquí. Todo estaba tan tranquilo hasta que llegué yo. O sea, ¿están bien la relación de José y María hasta que llegó el doggy a trastornar la relación? Cálmate, la Yun. Mala, está pasando una situación mal porque la mujer es mala. Ahí siempre va a haber el vecino, el amigo. Oiga, maestro, ya díganos por qué son malas las mujeres, maestro. Estoy tratando, pero esta mujer no sabe. Le digo que ya estuvo y no. Ya, Sonia, que nos diga, Sonia, ya. No te gusta que te digan a ti tus verdades. Tú nomás quieres tener la razón. Ya terminaste. Ya se fue. Muy bien. Dice que yo vengo a trastornar. O sea, las relaciones para ella están ahí y viene el doggy y trastorna todo. O sea, siempre buscando culpables, ¿no? Por aquí, por acá, soy así, soy así. Tú sabes que una vez una mujer o un hombre, no sé qué fue, gordo o gorda, demandó a McDonald's. ¿De verdad, maestro? ¿Sabes por qué los demandó, no? No sé. Porque su comida engordaba. Y estaba muy obeso, o muy obesa, no recuerdo. ¿Se acuerdan? Fue famosa la... Yo, la verdad, no tengo espacio en mi mente para pensar en esas cosas, solo para pensar en usted. Fíjate. Fue cuando empezaron a poner los Nutrition Facts atrás. O sea, el hombre o la mujer no tenía la responsabilidad de decir, estoy obesa o estoy obeso por... Porque estoy comiendo eso, ¿no? El culpable era el restaurante por lo que vendía. Wow. ¿No? O sea, mi punto aquí es, el ser humano, especialmente las mujeres, son muy difíciles para aceptar algo. Yo por eso les digo, ustedes vayan a un antro, a un lugar y pregúntales, ¿por qué terminó tu relación? Y siempre van a decir que fue culpa del hombre, porque ellas no lo van a aceptar. Y esto corre. Cuando un hombre está con una plática de una mujer y te dice, ¿por qué terminaste con tu ex, Juan? El hombre, por lo regular, se lo calla y dice, no voy a decir que fue ella porque van a decir que ando hablando mal de una mujer, ¿no? Sí. Entonces, esta bola va creciendo del lado de que el hombre es malo, es malo, es malo, y el de la mujer se va callando. Se va callando, porque si el hombre lo expresa, hoy lo que me dicen, un hijo de tantas, eres un no sé qué, no sé... Porque si lo describes, lo que sucede, le tienen miedo a la sociedad. Yo no le tengo miedo, me vale lo que digan, pero es una realidad. ¡Bravo! ¡Bravo! El maestro está presente. ¡Qué barro! Muy bien. Vamos con... Es un dios de la sabiduría. Vamos con estas llamadas. Les voy a decir ya ahorita. A ver, Esther, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Esther. Mira, primero quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué el nombre de Doggy? Porque es mi apodo que tenía de... Yeah. No es un nombre, es un apodo. Ok, el apodo. ¿Por qué el apodo de Doggy? Así me decían mis amigos, Doggy. Ajá, pues ese nombre te queda muy grande, porque si no sé si tú sabes que un Doggy es un perro muy fiel. Algo que tú no lo eres. Tú deberías de ser fiel a las mujeres porque te parió una mujer. ¿Y cuándo le he sido infiel a una mujer? Bueno, en la forma que te expresas de una mujer. Eres muy poco hombre. Sí, pero ¿qué tiene que ver la fidelidad y la infidelidad como me expreso? Por el apodo que te pones, por eso. No, es que te está haciendo bolas, mira. Vamos a las palabras como son. No me estoy haciendo bolas. El hecho de que a mí me digan el doggy... Oigan, no te queda el nombre. Si está el esposo de esta mujer por ahí, quítele el teléfono, córtele la línea, yo te lo pago, bro, de quien seas. No sé. Ay, Dios mío. Mira, en segunda, honestamente yo no creo que tú realmente pienses como hablas de las mujeres. Uh-huh. No creo que tú realmente pienses de ellas de esa manera. Lo haces por ratings. Okay, entonces, pero sí quiero decir... Entonces sí miento. Decir, a ver, entonces miento. A ver, ¿entonces miento lo que digo aquí? Sí, claro que okay, sí, miento. Muy bien, ok. Claro que sí. Ok. Quiero toda tu gente que te está escuchando, a todas las mujeres que te está escuchando, que sepan ellas que si son madres solteras, no valen menos. tú lo haces. Claro que no, ellas no valen menos, son excelentes mujeres, no, porque cuidan a sus niños, sí, trabajan y salen adelante. Exactamente. Muy bien. Exactamente. No las engañes, yo nunca he dicho eso aquí, ¿eh? Otra cosa te voy a decir, un hombre que se quiera juntar con una mujer que es madre soltera, ese vale más que un hombre que está en su casa con su mujer, pero sin en cambio le pone los cuernos a su esposa. Ok, a ver. Para mí, un hombre de eso vale más. Porque es un hombre que tal vez va a ser mejor que el verdadero padre. Tal vez. Tal vez, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Tal vez. Ok. No, hay muchos casos. Sí, es así. O sea, a ver. Muchos casos. O sea que si yo estoy en la casa y le pongo el cuerno a mi mujer, valgo menos que un hombre que se quedó con una mamá soltera, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque para traer a un hijo a este mundo se necesitan muchos pantalones y mantenerlo y estar con él y ser un bien de sus hijos. Porque no nomás es la obligación de una mujer, es la obligación de un hombre también. Y si un hombre trae un niño al mundo, lo trata bien, es un gran padre, lo ama y nunca le falta nada, ¿y es infiel? Pues, bravo, igual. ¡Bravo! Igual, o sea, qué bueno. O sea, yo no ¡qué te, bueno! Yo no te estoy hablando, maestro del debate, maestro. ¡Qué bueno! No, qué bueno que sea un buen padre. Qué bueno. Pero tú siempre estás diciendo es que las mujeres que son madres solteras, tú les aconsejas a los hombres de que no se junten con unas mujeres que son madres solteras. O sea, pero no viene eso no viene. A ver, ahora escucha, a ver, ya te toca escucharme a mí. Ahí te va. Siempre te toca escucharme a mí. Manera. Si es tu show, siempre vas ¿me vas a escuchar o no? Te estoy escuchando. ¿Sí o no? El problema es que tú no dejas hablar. Cuando se te calienta. Tienes media hora hablando, no te callas y no te dejo hablar. Media hora. Oye, tan inteligente que no sabes que apenas tenemos 2 minutos y estás diciendo que tengo media hora. Es que hora. Se me hace como eterno. ¡Bravo! ¡Bravo! Dile okay. Me toca. Jamás, si ustedes me escuchan por primera vez, esta mujer miente cuando yo digo que la mujer vale menos si es mamá soltera. Ojo, cuidado, porque hay gente muy mala. No, yo dije que tú aconsejas a los hombres de que A ver, ¿me vas a dejar o no me vas a dejar? Bueno, no, te estoy corrigiendo. Si vas a decir No digas mentiras. Primero, yo no digo que la mujer con hijos vale menos. He dicho que las mamás solteras no son un buen partido por lo que se viene y lo que se vive con los hijos que no son tuyos, que son de otro. Entonces, si eso les molesta y les duele, pues rásquense, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Espérame, déjame preguntar. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de los parejas que adoptan a niños entonces? ¿De las parejas que adoptan a niños que no tienen, sí, que no pueden tener hijos? Sí. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Porque pues qué bueno, no pueden tener hijos, adoptan un niño y bien, por ellos, qué bueno. Pero que es casi igual, ¿no? Porque Sí, no, hombre, igualito. ¿Ya lo escucharon, no, Brody? Si ustedes se juntan con una mujer con niños, es que lo están adoptando. No, ¿eh? ¿Qué hubo? Exactamente. No, maestro, no permita eso. Exactamente. Un buen hombre va a... ¿Qué compañía de teléfono tienes para hablar con él? ¿Qué compañía de teléfono tienes? La que misma que tiene tu mamá. ¡Oh! Oiga, ¿y qué compañía tiene su mamá, maestro? Se metió con su mamá. ¿Singular? ¿Singular Mobile? ¿Tal vez? Sí, ¿Telmex? Esa, ajá. Todo lo que tú digas está bien. Todo lo que dice toda la demás gente no está correcto. Porque siempre te quieres hacer como que tú siempre sabes lo que estás hablando. Maestro, ¿qué compañía tiene su mamá? Ya me quedé con la duda. ¿Cómo mejor no tienes un show para educar a la gente de otras cosas en vez de estas pendejas? Eso es muy incómodo, ¿verdad? Haz tu dinero en algo en que en verdad vas a hacer un cambio en esta vida. Uh-huh. No en estar haciendo en que el hombre y la mujer se estén peleando. Pero los mensos son los que se pelean. ¿Telcel? Eso no vas a traer nada. Los mensos y las mensas que me llaman enojados son porque por mensos no entienden el mensaje. Mira, enojada no estoy. No, hombre. Pero, ah, imagínate. ¿Ya oyeron? ¿Se imaginan enojada esta? ¿Y tú? ¿Y tú cómo te escuchas? Hablando mal de la mujer. ¿En verdad tu mamá te aplaude eso? Mi mamá es súper fan de este programa. Pues ya me imagino, pues si le das tantito billete, ¿tú crees que cómo te va a decir que estás mal? ¿Tendrá claro, maestro? A ver, ¿me estás diciendo, Esther, que mi mamá es una interesada? ¿Me estás diciendo que mi mamá es una interesada? Pues si tú me estás diciendo que te aplaude de que tú hables mal de las mujeres solteras. ¿Tendrá Comcel? A ver, ¿me estás diciendo que mi mamá... ¿me estás diciendo que mi mamá, si yo le doy dinero, me dice, hijo, qué buen segmento, aunque no le guste por el dinero? Si tú me estás diciendo que tu mamá está de acuerdo en la forma que tú te expresas de las mujeres, de las madres solteras, sí. Ok, vamos a decir que mi mamá por dinero hace eso. ¿Y qué onda con las otras mujeres que me llaman, están de acuerdo conmigo? Que las otras mujeres... ¿Cuál es el porcentaje que tú piensas que las mujeres... No, habla bien, tranquila. Llaman muchas mujeres, están de acuerdo conmigo. ¿Cuántas tú crees? No sé, de los 5 millones que están oyendo ahorita, por lo menos unos 3 millones. ¿Realmente tú crees eso? ¿Por qué ellas están de acuerdo? ¿Por qué ellas están de acuerdo? De que una mujer que tiene hijos... ¿Por qué una mujer está de acuerdo con mi segmento? No lo creo. Tú lo haces por pura no lo crees. No lo crees. O sea, tú no escuchas ese segmento, ¿verdad? No, honestamente es la primera vez que pues por ahí hubiéramos empezado, criatura. No escuchas el show, escúchalo más, te vas a convencer, cuídate. Pero qué escúchalo más y te vas a convencer, es primera vez. ¿Ok? Ustedes no pueden confiar en una mujer que les llame. Ustedes no pueden confiar en una mujer que les llame por primera vez y les diga que estoy mal. ¿Cómo? ¿Cómo si por primera vez me está oyendo? Y hoy empecé con la pregunta, ¿por qué las mujeres son malas? Y esta mujer ya me está hablando de las mamás solteras, que no sé qué. Eres una mentirosa. Tú escuchas este programa y sabes de lo que hablo. ¡Bravo, maestro! ¿Pero qué? ¿Te crees de tus mentiras? O sea, esta señora es la mentira hablando a la radio. Es la mentira. No, discúlpame. Tú eres la mentira. Esther. Tú eres la mentira. Esther, busco en Google mentira y sale tu cara. ¡Qué bárbaro, maestro! Nice. ¿Y sí? ¿Cómo sabes cuál es mi cara? Pues cuando pongan Esther y ahí sales. Maestro, ya díganos, ¿qué línea de teléfono tiene su madre? ¿Sabes qué? Te voy a decir esto, que Dios te bendiga y ojalá... Ah, no metas a Dios. No metas a Dios, tú no tienes a Dios en tu corazón. Claro, te estoy dando... No, tú no tienes a Dios en tu corazón. Quiero ver a ver qué explicaciones le vas a dar a Dios el día... Tú no tienes a Dios en tu corazón, no lo metas, no, tú no. Porque yo estoy... Porque eres mentirosa y majadera. Eres mentirosa y majadera. Pero, mira, ¿seré yo majadera? ¿Y mentirosa? Estoy hablando y te estoy diciendo tus verdades. ¿Y mentirosa? Mentirosa no lo soy. A ver, tú me dijiste... Quiero ver... A ver, tú me dijiste ahorita que es primera vez que me oyes, ¿sí o no? Sí. Ok, ¿y si yo no he hablado de mamás solteras hoy, cómo sabes? Wow. ¡Qué bárbaro! ¡Bingo! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El Doggy está presente! Mira, hay dos pecados, tú que según crees en Dios. Uno, mentir, y otro, negarlo. Ese es peor. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío! Bueno, mira, tú sabes lo que tú estás haciendo, yo sé lo que yo sé. Tú sabes tu verdad, yo sé la mía. Ahora es la verdad de cada quien. A lo que tú te dejas escuchar, porque tú eres el que te dejas escuchar, yo te voy a decir, ¿qué explicación tú le vas a ir a dar a Dios de lo que tú hablas de las mujeres? Pues mira, si tú de verdad crees en Dios, pues según yo soy una persona mala, ni voy a alcanzar a llegar con Él. No, ¿cómo no? ¡Bravo, bravo, bravo! Eso sí te lo aplaudo. ¡Bravo! Uh-huh. Por fin dices una verdad. Uh-huh. ¿Y tú? Por fin. ¿Y tú vas a ir, verdad? Por fin. Tú vas a ir con Dios, ¿verdad? ¿Por qué no le da? Oh, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Ya no pudo. Ya díganos de una maldita vez qué compañía tiene su madre de teléfono, maestro. Oye, Garbanzo. Primero dijiste que mi mamá era una combi. Y ahora estás diciendo de que tiene qué. ¿Tigo? ¿Movistar? ¿Telcel? ¿Telecom? Ya díganos, no se pase. ¿Cuál es la de allá de Guatemala, Brody? Claro. ¿Telecomica? Claro. O también tienen. Pues Telcel también, ¿no? Maestro. Sí. Qué bueno. Ya díganos. Pues, hombre, ya. Ah, deje. Deje, toma esta llamada. Ya hoy ya no les voy a decir. Mañana les digo. Mañana les digo por qué las mujeres son malas. Vamos con la llamada de Laura. Laura, adelante. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Laura, Doggy, sí. Yo lo escucho, cito casi todos los días cuando puedo, lo escucho en el radio, y no pienso que todas las mujeres son malas. Habemos algunas malas y habemos algunas buenas. Yo tampoco creo que todas sean malas. Así como los hombres, hay malos y hay buenos, uh-huh. Y como en este mundo hay muchos chaparros para ver gente alta, etcétera, ¿verdad? Así es. Okay. Entonces, no todas las mujeres somos malas, algunas. Con eso empecé el segmento, que no todas son malas. ¿Qué más? Sí, ajá. Y lo otro que le quiero decir a usted, que usted debe ser una persona muy amorosa y muy, bueno, no quiero decir que entra en lo mandilón, pero creo que sí, porque como usted está muy así diciendo que las mujeres esto y lo otro, pero usted debe ser una persona muy diferente. Yo estoy en contra también y estoy de acuerdo con usted que dice que las mujeres con niños y que esto y que el otro, eso es verdad. Yo tengo un hijo grande y yo no quisiera que un día él me llegara con una mujer con ya con dos niños y luego también los claro, vaya a tener. Pero ¿sabes qué, Laura? ¿Sabes qué están diciendo ahorita las mujeres? Pero esa vieja va a saber un día su hijo, Dios la va a castigar, le va a llegar con tres niños para que se le quite. Sí, claro, así va a pasar las que están diciendo que es verdad. Si yo fuera hombre y yo encontrara una mujer que tuviera dos, tres niños, yo le daba la vuelta y corría o lo que sea. ¡Bravo, pero, bravo! Oye, Laura, ¿tú estás de acuerdo con este segmento? Sí. Y no eres mi mamá y no te doy del cheque, ¿verdad? No, pues claro no. Que no. Bueno, te agradezco mucho, Laura. Gracias por llamar. Es el show más chido, con el que cada tarde me río. El show de Erasmo y Chocolata, no hay duda, es un show sin igual. Es un show sin igual.